It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The viernes acá en la República de Escalada, Carpe Nocten se ha mudado, querido Colón, y te ha favorecido la mudanza. Sí, totalmente. Buenas noches, estamos acá en el barrio. ¿Cómo anda, Ete? Kelly, muy contento de volver a compartir este espacio con ustedes. Estamos en el barrio, en serio, en el barrio cultural, en Moyo Radio. Hermoso lugar para estar también, ¿eh? Hacía tiempo que... Bueno, las cosas se fueron sucediendo, todos por algún motivo fueron pasando y bueno, de un momento a otro nos vimos despojados de nuestro espacio que tanto tiempo ocupamos. Y bueno, como no hay mal que por bien no venga... Pasó un mes y chirolitas y acá volvemos con un poquito más tarde. Va a costar acostumbrarse al horario de 10 a 12 de la noche, pero bueno, se puede, no como otras cosas. No. Bien, vamos a arrancar lo que tenemos para esta noche para comenzar, que es una muy buena noticia. Siempre tratamos de rescatar a algo positivo, y es que los Rolling Stones van a sacar un disco en vivo de sus visitas. De su visita en realidad a nuestro país. Saldrá a la venta el 9 de noviembre bajo el nombre Bridges to Buenos Aires, Puentes hacia Buenos Aires, que retrata el mítico show del 5 de abril de 1998. Por eso digo el show, el 5 de abril de 1998, si no me equivoco, pues la verdad no lo chequeé, es la segunda visita a los Rolling Stones, la primera es el 95. Lo que sí estoy seguro es que fue en la cancha de River y que lo de mítico no es de caprichoso, sino porque esa noche sucedió algo inédito. Bob Dylan, que era el telonero de los Stones, tocó Like a Rolling Stone, pero compartió escenario con los ingleses. Por primera y única vez, acá en Buenos Aires. Muy fuerte. Sí. El material de dicha noche era una deuda que sentía la banda... con el país, donde es tan popular y tan querida la banda. Y bueno, va a ser saldado con un CD doble, remasterizado, un DVD, y también, ahora se apiolaron todos, sale en vinilo. El mejor formato para escuchar música. Esa noche los ingleses se despidieron del país en el marco de la gira Bridges to Babylon, en lo cual realizaron un total de 5 recitales en la cancha de River. Se especula con una nueva visita de la banda, quien nos visitó en el año 2016, la última vez que hicieron 3 estadios únicos de La Plata, ¿no? El Olé Tour. Pero cuando le consultaron a Daniel Greenback, que sabe algo del tema, sobre una posible nueva visita de la banda, aseguró que es imposible debido a la situación económica que atraviesa nuestro país y la inestabilidad del dólar. Dijo que en el hipotético caso de que la banda regresara, tendría un precio estimado de 14.000 pesos la entradita. No. Contrastado con los 3.000 pesos que salió en el 2016. Bueno, nosotros no trajimos remasterizado porque todavía no... Los muchachos no nos lo pasaron, pero hemos rescatado algo de esa noche, un tema de los Stones de esa misma noche del 98. Así que, señorita Gabriela, cuando guste. She's a rainbow. Okay, let's get that over. faces like a sieve, and the whites so wear a pale. Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She comes ahead. She's like a rainbow. Coming colors in there. She comes ahead. She comes in color. Tema, qué linda versión. Bueno, esto va a salir remasterizado junto con otros temas. Me acuerdo que hizo Let's Spend the Night Together, bueno, Brown Sugar, Bajo mi pulgar. Debe estar divino ese disco, así que lo vamos a esperar con ansias. Ante todo, vamos a saludar a nuestros amigos, compañeros, peñas. Tenemos uno de los pocos programas del mundo que, estando fuera del aire, duplica la cantidad de peñas que tiene. A nuestra Peña Merlo, nuestra querida Peña Merlo, se suma la Peña Herley, hoy que estamos debutando aquí en Escalada. No sé si nos vamos para arriba, pero estamos en Escalada, por lo menos, que eso es importante. El humor de mierda de siempre. Paladar Negro, Fiesta 2, una edición especial aniversario, en donde acá en el Barrio Cultural, desde la 22 puntual... Esas cosas puntuales ya están andando, de hecho, acá. Va a estar Debra, Sólida Frecuencia, Mona Cantora, Roto y Descocido, Javier Ortega y Tobía. Musicaliza Bar Mama Freak. Va a haber Radio Abierta, Open Mic, Afrofería de Malungo, que me encantaría. Open Mic. Open micrófono, mic abierto. Es la traducción literal. Bien. Por un bonito contribución de 150 pesos, qué mejor que recibir la primavera aquí en el Barrio Cultural, en Melo 4565, donde si se asoman a la ventana van a ver a tres hermosos conductores, una bella operadora y un bello amigo que viene siempre. Muy bello. Aquí. Gaby, vas a tener que soportarnos, nosotros somos constantes, venimos todos los viernes, pero bueno. Después te acostumbras y ya no oís las cosas que uno dice. Bien, para hoy en la sección musical tenemos a la última gran banda. Sí, la última gran banda. Nirvana es la última gran banda. Está a la altura de las gigantes bandas. Nirvana fue la banda que popularizó el género grunge a nivel mundial, que revivió el punk y la música independiente en general, ¿no? Nirvana creó un sonido tan feroz como melódico. Vamos a arrancar con Nirvana, vamos a escuchar Nirvana. Dale con Nirvana. Dale. Yeah. Thank you. and dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please go. Grandma, take me home. Grandma, take me home. Echan el DT, ¿sí? Porque no conocíamos el largo del túnel para salir a la cancha después del entretiempo y... ¿Recién? Recién. Me lo perdí. Nirvana, qué linda banda, qué fuerza. ¿Dónde comienza la historia? En el colegio, ¿no? Cobain conoce a Chris Novoselic. Ambos eran seguidores de la banda Melvins, de Seattle, quienes serían de gran inspiración para ambos. En un principio, Chris Novoselic, el grandote, el de barba candado, el bajista, que no quería tocar con Kurt, lo rechazó. Seguían siendo amigos, todo bien, pero no quería. Bueno, hasta que Cobain le dejó un demo y le siguió insistiendo, de su primera banda, que se llamaba Fecal Matter. De más está la traducción, ¿no? Sí. Bueno, como dije recién, era la primera banda de Cobain. Chris lo escuchó y dijo: a la pucha, mi amigo tiene algo especial. Y cambió el no por un sí, al toque. Así fue que comenzó este dúo a buscar batero y nombre para la banda. Lo más importante. El nombre que eligió Kurt, quien quería un nombre que sonara agradable y no común, Nirvana, es en la religión budista el estado supremo de felicidad suprema que alcanza el alma y que consiste en la incorporación del individuo a la esencia divina y a la ausencia total del dolor. Es un estado. El logotipo de Nirvana, ese fondo negro con las letras amarillas, también lo diseñó el señor Kurt Cobain. En noviembre del 88 comienzan a grabar su primer disco, Bleach, La Bandina. Mira. Saldría en junio del 89 bajo el sello independiente Seattle Sub Pop. El disco vendió 5 millones de copias, ya que en 1992... Geffen Records relanzó una nueva edición, David Geffen, ¿no? El de la DG, el de los Guns N' Roses, una compañía con toda la torta. Y Bleach fue hecho a presión y la gran mayoría de temas los compuso Kurt la noche anterior a grabar el disco. Es un disco negativo, desolador, influenciado por el punk, por el rock psicodélico y hasta también por el thrash metal. Si escuchan Negative Creep, me van a dar la razón. Y aparte, si lo hizo en una noche. El 80%. Fuerte. El tema, sí. Sí. Con arreglos y todo. Completo. Completo, sí. Batero va, batero viene, ese era el tema. Batero va, batero viene, uno que entra, uno que sale. Préstame al de los Melvins, que es amigo nuestro. Bueno, cada tanto, bueno. Viste, cuando te falta un arquero y bueno. Llamaba a este, bueno, estaba el de los Melvins. Pero el de los Melvins quería tocar con los Melvins, ¿no? Hasta entonces, ¿qué hizo el batero de los Melvins? Le dijo, mirá, yo te voy a presentar un batero. Y le llevó a Dave Grohl. En 2 minutos nos dimos cuenta que Grohl era el baterista para Nirvana, dijo Chris Novoselic. La banda no estaba satisfecha con el sello Sub Pop. Y toma la recomendación de King Gordon, es el cantante de Sonic Youth, por eso lo nombramos, de firmar y grabar con David Geffen. Nirvana comienza a grabar su segundo disco, Nevermind. Y la verdad fue un parto la grabación, debido a que la banda quería un sonido exclusivo, que no se parezca a ninguna banda. Ellos querían demostrar que era algo nuevo, que era algo distinto, que querían decirlo de manera distinta. Y bueno, fue mezclado y remezclado hasta que la banda quedara algo más que satisfecha, algo. Kurt Cobain era un tipo que no estaba satisfecho con nada, pobre. Cuestión que el disco sale a la calle con la esperanza de vender 250.000 copias. Pero salió un primer sencillo como para probar, que es Smell Like the Teen Spirit, espíritu adolescente. Y ganó popularidad rápidamente gracias a la cobertura radial y al videoclip, principalmente. No sé si se acuerdan, el de las porristas. Cuestión que Nevermind vendía 400.000 copias por semana en Estados Unidos y el álbum fue triple platino en menos de 6 meses. Bueno, después la venta llegó a 12 millones de copias, ¿no? Tranquilo. Ah. Desplazó del primer puesto a Michael Jackson en su disco Dangerous. Nevermind ayudó a muchísimas bandas grunge como a Pearl Jam y a Soundgarden, por nombrar a dos de tantas, porque fue toda una ola, una movida, una camada importante. Bueno, hacían un mini tour con Pearl Jam, también con los Red Hot Chili Peppers. Y en el año 92 Kurt se casa con Courtney Love. Es padre, reorganiza las regalías de los temas, que hasta el momento se vivía por tres. Chris y Grohl no se oponen. Está bien, dice. Con los temas de él, hace todo él. Pero Kurt era jodido, viste. Dice, está bien, yo solicito que el acuerdo sea retroactivo a Nevermind. O sea, de Bleach. También, si también son míos los temas. Para atrás. Para atrás, retroactivo. Claro. Lo cual ya pone una situación tensa, viste. Por varias semanas, se especulaba que se separaban. Hasta que, bueno, se arregló que el señor Kurt Cobain cobre el 75% de dicho retroactivo. No. Era cara de sorpresa. Sí, era muy ambicioso. Sí, no fuerte. Sé, por ahí pasa por otro lado, yo qué sé, la mente humana y más la de Kurt Cobain, ¿viste? El ego. No sé, sí, por ahí. La justicia, ¿viste? Sí, yo sí son míos los yo temas. Yo quizás ¿no? tengo no, ganas de hacer una pregunta estúpida para sí. estos tiempos. Hágalo, hágalo. Para estos tiempos. Courtney Love fue como bastante vista como... como la culpable de este cambio. Qué feo que... No, me rectifico, perdón. ¿Fue la Yoko Ono? Claro, no quise... Iba a decir eso, pero no quise faltarle el respeto a Colón con la pregunta que le iba a hacer, porque digo, estamos en... Mirá, cada uno es dueño de su vida y de sus actos. Eso hay que arrancar desde sí. Sí. Te pongo un 10 por esa... Por eso. Es que es así de simple. Sí. La señorita Courtney Love era Nancy Spumman y Cobain por ahí era Sid Vicious, si se quiere. Bueno, cada uno como es. Y cada cual es dueño de sus actos. Muy bien. Nevermind, discazo. Nevermind es el disco de Nirvana. Usó la dinámica de canciones ruidosas y calmadas, influenciadas por los Pixies. Buena banda. Cobain siempre es el principal compositor de Nirvana, eso está claro. Mezclaba todo. Ponía un pop con guitarras disonantes. La melodía va primero y las letras van después. Dani, me gusta esa composición. Ese estilo de composición. Sí, para vos es... A mí esas, para, sí, porque sí. La melodía... Después ves que le pones... ¿A qué te lleva la melodía, no? ¿A qué decir? Bueno, le explicaba a Kurt a Grohl y parece que Dave Grohl aprendió, ¿eh? Salvando las distancias, no todo bien con Foo Fighters, pero Nirvana es Nirvana. La verdad que sí. Vamos a escuchar Nirvana. Oh, rape me, rape me, my friend, rape me, rape me. Rape me, pasaba recién. Violame. Nevermind es el disco, decíamos. Tiene 12 tremendos temas. Y en el CD venía el tema fantasma. El primer tema fantasma del CD. ¿Qué era el tema fantasma? El CD seguía corriendo. Si vos estabas haciendo cosas, veía, seguía contando los números, ¿no? Entonces a los 10 minutos comenzaba a sonar un tema retrillado, que te cagabas en las patas, porque vos estabas haciendo cualquier cosa y empezaba a sonar Nirvana haciendo un tema retrillado. Bueno, que no lo esperabas, obviamente, el tema fantasma. Nevermind casi se llama Sheep, oveja, vaya a ser por qué. Pero Chris le sugirió a su amigo Kurt Cobain que se llame Nevermind, y le gustó a Kurt. Le gustó porque era un reflejo de su actitud en la vida, ¿no? Nevermind es no me importa, no me interesa. La tapa del disco muestra a un bebé buceando, tremenda la tapa. Un bebé buceando hacia un billete de un dólar que cuelga desde un anzuelo, ¿no? Y el bebé va hacia ese dólar. El pichulín del bebé lo querían cubrir con un adhesivo. Kurt Cobain obviamente dijo, así que se lo quieren cubrir, dice, bueno, yo accedo a dicha censura, pero al lado entonces le ponen, si esto te ofende es que sos un pedófilo encubierto. Entonces dijeron, no, dejémosle el pichulín. La pecera aplaude. Muy bien. Está en la foca del programa. Los aplaudidores. Llega el próximo disco de la banda, un disco raro, se llama Insecticide, que en realidad es un compilado de rarezas, lados B, demos, salió en diciembre del 92, trae 15 temas, ya pasaron algunos temas de ese disco. Vamos a ir al último disco de Nirvana, que se llama In Utero, Salió el 21 de septiembre de 1993. Uf. En breves horas cumpliría años. Vamos, Mauro, haga la cuenta, no sea vago. No, ¿qué cuenta? 93, la de 93 a 2019. 26 años. 26. Bueno, sí. En horas, hace 26 años que salía el último disco de Nirvana. Pretendía que la grabación sonara más pulida que su disco antecesor. Querían un sonido más natural y más áspero a la vez. Bueno, complicado de lograr, pero los obsesivos le dan y pueden. Tienen que tener talento también, ¿no? Sí. Graban el disco en 2 semanas. Pero una vez más, Cobain no le convencía el sonido. Y obviamente siempre acá tratamos de hacerla corta para no ponernos densos. Pero miles de idas y vueltas con el productor, lo llamaron antes la decisión. Bueno, lo traen al chabón, lo hacen grabar todo. La batería lo quería con 50 micrófonos, no me acuerdo qué tema era. Lo vuelven loco. Bueno, termina y dice, no, hay que cambiar. Dice, hay que cambiar. No, yo no modifico nada, dice. Bueno, no modifica nada. Tomá tu plata, andate. Trajeron un nuevo productor para pulir, volver a mezclar, no grabar, ¿no? Lo grabado ya está grabado, sino para mezclar. Subile esto, ponele esto, bajale esto, agregale esto. Mezclar y remezclar. La idea del disco era mostrar los dos extremos de su sonido. Algunas canciones serán más crudas y otras más acarameladas. No será tan unidimensional como lo es Nevermind, decía Cobain. Y tal cual. Nevermind es un disco que arrancás lavando los platos y terminás colgando la ropa. El preso en Caballito. No, también. Y esto no, tiene ese antagonismo entre lo dulce y lo fuerte de Nirvana. Lo potente, lo crudo. El disco se iba a llamar, mirá el nombre que le quería poner, joven. Me odio a mí mismo y merezco morir. Un tipo coherente siempre, sí, Cobain. Sí. Cobain enfocó el supuesto título a modo de chiste, diciendo que estaba cansado de tomarse tan en serio a la banda. Pero por suerte, una vez más, Chris Novoselic lo convenció de cambiar el título. Bueno, por lo menos hacía algo, Chris. Alguien hacía algo más, si no hacía todo Kurt. Y a favor de Kurt, lo escuchaba a Chris, ¿no? Sí. Porque... Sí. Le dijo, mirá, la broma puede ser mal interpretada por los fans y le sugirió que se llame Inútero. Un poema de Courtney Love. La idea del diseño del álbum es de Kurt. La portada del disco es la imagen de una maniquí anatómica transparente con alas de un ángel, supuestamente. La contratapa tiene vaginas. Kurt era un tipo muy feminista. Estamos hablando del año 93, ¿no? 90 también, pero... No sé cómo explicarlo. Feminista de verdad, lo sentí así, ¿no? Acá cuando fue que vino a la Argentina en el año 92, si mal no recuerdo. No recuerdo mal, el 92. Salió una banda... Ay, no me sale el nombre ahora. Después me va a salir. Bueno, que eran chicas. Bueno, acá... Los cabezas de termo y todos los monstruos le empezaron a tirar cosas, hasta le revolearon un mijitorio del baño, lo sacaron así y lo revolaban al escenario. Y Kurt salió re caliente, re de la gorra. Tuvo un lado bueno y un lado malo eso. Kurt estaba tan furioso que dio un recital de la Santísima Madre, una fuerza bárbara. Y el lado negativo era la onda, cero onda con el público. ¿Qué hacía? Amagaba hacer Smell Like Spiritum. Tan, tan, tan, tan. Tema del momento, ultra hit, temazo, ¿no? Pero... Mucha gente que iba a ver a Nirvana solamente por ese tema. No podía faltar, digamos. Sí, o está el que tiene toda la torta y conoce ese tema, que lo escuchó en el boliche, yo qué sé, ¿viste? Te lo amagaba, pum, y te lo cortaba. 5 veces lo hizo. Y obviamente no lo hizo. ¿Era un dúo las chicas? No, la ¿no era? No, era un grupo. L7. No. Ahora después lo voy a googlear, porque no me lo voy a acordar. Bueno. Y cuando, bueno. Inútero es un discazo indiscutido, pero a los 7 meses de su lanzamiento Cobain se suicida. Así que bueno, mucho más para contarnos ahí. La historia va a terminar así de fea. Cobain ya venía mal, aburrido, distraído en los conciertos. Y en Múnich tuvo que anular su show por bronquitis. Después en Roma tuvo que ser internado por combinar Rohinol, Roche, sí, con alcohol. Yo me acuerdo de eso. Sí. Pero ¿cuánto tenés? ¿Cuánto Roche tenés que ponerle, sí, para que te haga una caja? Bueno. Yo me acuerdo estar en la panadería en la esquina de mi casa, acá cerca del barrio. Me olvidé lo que Ramón Franco y Quirno Costa, con un amigo se llamaba Funes, estaba por ahí el turco también, y decíamos, ¿viste el cantante de Nirvana? Se tomó una caja de Roche con un champagne y casi casi se muere. Y no nos gustaba Nirvana en esa altura, en realidad, en esa época. Claro. Rico pan, Estábamos con otra, la panadería San Martín. Sí, muy rico pan. Hay que decir la verdad también, ¿no? No, por supuesto. Si tenemos la posibilidad de estar en una radio hermosa. No, como y recuerdo también la muerte, fue un golpe, fue fuerte. Fue fuerte, venía para muy rápido, ¿no? Sí, mucha, sí, velocidad de subida, muchos cócteles, mucha jarana, ¿no? Se le dice. El resto de la gira tuvo que ser cancelada. Luego Kurt sería internado por solicitud de su familia, quien le rogó, por favor, internate porque te va pa'l tacho. Había agarrado otra vez el tema de la heroína y bueno, cuestión que duró una semana, se internó, pero se escapó. Para que una semana más tarde, el 8 de abril de 1994, se encontrara el cuerpo sin vida de Cobain, descubierto por el electricista que estaba haciendo unos trabajos en el jardín de su casa en Seattle. Y bueno, se pegó un chumbo. ¿Les gusta Nirvana? ¿Escucharon algo Nirvana? ¿Qué opinan de Nirvana? Alta banda. Nirvana, bueno, la viví como la viviste vos, Colón. Contemporánea, ¿no? Muy fuerte, igual la entendí un par de años después. Sí, yo también. También. En un momento me pasó un poco de largo, pero estaba en otro estilo musical. Yo, ojo, lo escuchaba y me generaba eso de, wow, sí, mirá cómo suenan esto, sí, ¿viste? Pero como canta también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué carisma lo que tiene todo cantante, lo tenía, creo que Kurt Cobain. Era muy, muy marcado los gustos musicales, ¿no? Había mucha. Hay 6 micrófonos, Turco. Hay 6 micrófonos y estaba hablando al aire. Había muchos movimientos, ¿no? Y recién ahí se terminaba lo que era el rock y empezaba el grunge. Fue como un shock así al grunge. Y parte, es como que parte la música Nirvana, ¿no? Parte la era musical de los 90. Sí, sí. Yo en esa época escuchaba claramente Redondo, nada muy más, influente. Nada y más. Muy después, fachero también. Claro, Colón, sí, escuchaba punk, no sé, Daniel. Yo escuchaba heavy y nos juntábamos todos, pero cada uno tenía un ideal, ¿no? Bueno, mi hermana, ¿no?, fue el quiebre. Rodriguito, no estabas ni pensando. Muy bien. Vamos a escuchar Nirvana un poquito más. Dale.

Con muchas dudas de mi existencia, rodeado de guerras sin vocación, bolsillo roto del pantalón. Que tienen todo y muchísimo que no tienen nada. Y esta va a ser una de las pocas veces en que cuando decimos todo es todo y cuando decimos nada es nada. Antes que te enojes conmigo por esto, siempre fue así. Y por mucho que te esfuerces, es muy probable que no veas grandes cambios. No voy a mentirte, Marsh. No llores, no llores, que tampoco te estoy diciendo que no se puede luchar por una revolución a la antigua. Somos casi igual de esclavos que siempre, pero ahora no sabemos quién es nuestro amo. Antes quizás hasta tenías el honor de recibir un latigazo propinado por el guante del mismo. Tengo que explicarte que hace 10.000 años que es así y que cada vez es peor. Y no me haga pucherito, que es un plato noble y rendidor cuando se son muchos para la misma olla. A fin de cuentas, lo más importante es que todos puedan llenar la olla. Pero todo a su tiempo. Porque primero hay que centrarse en cosas más básicas, pero no por ello mucho muy importantes. Son fáciles y son tres. El fuego quema. Esa llama amarilla con base azulada que te llama tanto la atención, eso quema. El cuchillo corta. ¿Viste ese filo plateado? Bueno, podés perder un par de deditos así. La electricidad mata. Este es más bien conocido como no metas los dedos en el enchufe. Con esto tenés garantizada tu seguridad hasta los 5 años. Después tendré que explicarte otras cosas. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Noticias, novedades. Bicicletas. Todo. Bueno, noticias. Vamos a poner las noticias. Mucho tiempo que no estuvimos. Nos perdimos tantas cosas. Sí. Qué lástima que no empezamos la semana pasada. Pero bueno. Vamos a hacer algo. Tiempo al tiempo, Maurito. Tiempo al tiempo. Hay lo que más ser paciente. Lo más importante. Revolución maradoniana. Volvió el Diego al fútbol argentino. A Gimnasia de La Plata, como todos sabemos. Una cosa rara, ¿no? Porque, bueno, el efecto Maradona, obviamente, la cantidad de socios, todo lo que generó, no solo acá, sino en el mundo, lo que genera Diego, ¿no? Pero la pregunta es, acá vamos más allá, ¿puede hacer algo? Porque la verdad es que tiene un plantel bastante, no digo limitado, no quiero faltarle el respeto a los muchachos de Gimnasia, pero le falta como que está 10 puntos abajo del último, está en una situación complicadísima. Queda bastante en juego. Queda bastante en juego y 3 o 4 partidos que pierdan 2 equipos te deja ahí a tiro. Quedan 6 fechas. Yo creo que la clave es que acá en el receso las 2 incorporaciones, ¿no? Creo que ahí está la clave. No, también tenés que fijarte que trabaje lo colectivo y por ahí con muchas voluntades colectivas lográs algo que es las voluntades como juega ahora Gimnasia, que son, el que lo vio es, juega para adelante. Bueno, pero no, si no tenés jugadores... El otro día tuvo mala suerte. El fútbol se define en el área, Maurito, como vos sabés, y Gimnasia adelante no tiene nada. Con un Dorados también comprometido, sí. El primer partido del arquero de Dorados el segundo partido se come un gol. Diego Diego es algo raro. Sí, es algo raro porque no conoce a sus ayudantes. Eso es algo inédito también para destacar, ¿no? Porque bueno, no los conoce, sí, los conoce personalmente. No sé si Adrián González, si lo al Gallego Méndez, pero no es que él dice, son mis ayudantes. En 5 minutos. Bueno, me parece que Gallego Méndez hizo una gran campaña en Godoy Cruz, claramente, y Adrián González, capaz, o sea. Pero bueno, eso es algo raro también, ¿no? Y es como que es todo muy raro, todo, y muy loco a su vez. ¿Le pones un pesito a Gimnasia? Siempre, ¿sí? Creo que depende, de acá a fin de año quedar a 5 puntos. Ahí. Y apostar, ahora te dejo con un amigo, y apostar a traer 2 buenos refuerzos, pero 2 de jerarquía, que tienen que venir no por la plata que le pueda dar Gimnasia, sino por lo que genera el Diego. Que el Diego te llame y diga, venía a jugar para nosotros. Osvaldo y... Categoría. Osvaldo tenía categoría, pero es un ex jugador, digamos. No, que esté en ruedo, claro. ¿No? Que venga de jugar en algún lado. Creo, 2 balas de plata, sí, una. Creo que Gimnasia, más allá de que tiene que pensar en empezar a sumar urgentemente y la mayor cantidad de puntos posible, también se le tiene que dar que uno de los que subieron quede ahí. Sí. Que claro. No. Es fundamental. Que lo camisetee y bueno. Ahí sean, que queden 2 cupos nomás y bueno, por ahí zafe. Pero no, difícil. ¿Puedo mandar unos saludos? Porque está, hay muchos mensajes y... Al Titi, al Cone, a Sergio, que nos hizo la onda para venir acá. Iba a pedir el minuto de Severria, pero... Va a venir después de esto. Va a venir después, porque sí, después todavía. De la noticia. Todavía hay otra noticia importante. Bueno, listo. Los saludos eran eso por ahora. Muy bien. Bueno, vamos a la otra gran noticia... El gran mundial de básquet de la selección. Un equipo que se regeneró, la generación dorada, quedó solo Scola. Y bueno, un equipo perdió solo la final, ¿no? Ganó todos los partidos. ¿Edad de Scola? 39 años. Hay unas declaraciones igual de Scola, hagamos un paréntesis, medias... como para discutir, digamos, ¿no? Desde mi polémica. Punto de vista. ¿Cómo lo protegés? Polémica. ¿Eh? ¿Lo estás protegiendo? No, al contrario. ¿Protegiendo? Del tema futbolístico, porque dijo, sigamos después con lo de básquet. Terminemos lo de básquet y después seguimos con eso, si querés. La verdad hay que sacarse el sombrero. Scola llegó con 41 partidos a ser el jugador junto a un español con más partidos en un mundial de la historia de todos los países, no solo argentino, ¿no? Y bueno, jugando un gran básquet, ¿no? Una semifinal increíble. Tremenda, hizo. Tremenda. Y sí, el partido anterior con Serbia también. La verdad que un gran básquet, un equipo muy agresivo, con un campazo que es crack para mí. El mejor base del mundo, que no juega en la NBA. La Provítora, el hijo de Margarita. Que la verdad me cae muy bien. No puedo no caerme bien la Provítola, no solo como juega, sino como la onda que tiene. Uh-huh. Delía, que Scola lo viene preparando hace 4 años. Claro. Bueno, hay un laburo ahí, hace 3 años, 4 que lo viene preparando. Deck hizo un gran mundial. Sí, Deck, y el Pato Garino, quiero destacar también. Sí, también. Gran presente y gran futuro. Y bueno, la verdad que. Más allá de que el argentino es medio raro, ¿no? Porque la selección de básquet, al ser segundo, son héroes. Y capaz de la selección de fútbol son villanos. Sí. Perdedores. Nosotros siempre vamos a destacarlo. Este equipo para mí me representó y mucho. Los partidos lo vi. La final no lo vi porque jugaba Echeverría, que después vamos a hablar después de los temas. Y la pero verdad que hay presente y futuro. El básquet les viene dando alegrías al pueblo argentino, digamos, ¿no? Entonces se le da una extensión al segundo puesto. Sí. No, es muy importante. Es una prolongación, y ganándole aparte, equipos, la verdad que ganándole equipos que supuestamente eran superiores, pero como dijo el Oveja Hernández, el técnico argentino, capaz que nos tenemos que creer que nosotros somos tan buenos como ellos. Que podemos ganar o perder, pero somos tan buenos como. Claro, hay una continuidad, ¿no? En el trabajo. Era un mismo equipo. ¿Te diste cuenta? Estaba Ginóbili ahí apoyando. Sí. Después los comentarios que le hacía el reportaje a Noción y hablaba excelente. ¿Llega Scola a Tokio de té? Sí, obvio. Scola juega en Tokio con 40 años. Sí, número puesto. Vamos a la última noticia que, más allá de. Hasta el turbio le va a gustar. Más allá del equipo, ¿no? La pelea que hubo en el vestuario el otro día, y quiero que ustedes dos, que son protagonistas del equipo. Yo no estaba para. A ver, no. de qué lado están. Yo porque no estaba, y me acuerdo que Colón tampoco estaba. Tampoco estaban, pero bueno, para los que no lo saben, una discusión en el entretiempo del partido Independiente, más allá de los nombres propios, ¿no? Ha pasado mil veces en el fútbol y pasa, pero a ver. Y Pablo Pérez tira ahí un pizarrón diciendo, yo creo que defendiendo al técnico, diciendo cómo puede ser que no hagamos lo que practicamos toda la semana, y el técnico que medio lo reta y le dice, pará, cállate qué, me caliento, que esto, que el otro. Bueno, pasa ahí y bueno, lo borra él y bueno, después pide disculpas Pablo Pérez y... O sea, ve que haces, en realidad dice que yo mando acá, bueno, tenés que decir nada. Y acá está la discusión de siempre del fútbol. ¿Está bien o está mal? Más porque yo creo que estaría mal si Pablo Pérez dice, este no sabe nada, no hagámoslo. Pero claro, él en realidad, en el fondo, estaba defendiendo al laburo que hacían en la semana. Claro. Nico Domingo saltó a defenderlo. No saltó a defenderlo, fue a hablar. Imagínate la dijo, bueno, pidió perdón, ¿no? Ya está. Le dijo. Usted, Mauro, y usted, amigo Martín, ¿sí? Como hincha de rojo, ¿qué opina que los borró? Pablo Pérez, y bueno, si es por conducta y él lo considera, es el técnico, ¿qué se le va a decir? ¿A Domingo? ¿Es el otro que sí que colgó? Sí, pero lo de Domingo dice que es futbolista. Por eso, entonces no hay nada que discutir. Está muy bien. Si yo estoy de acuerdo de que lo cuelgue a Domingo futbolísticamente... No. Yo tampoco, pero bueno, como imparcial, usted como hincha de rojo, ¿qué dice, Mauro? A mí me gusta dejar trabajar al técnico, van pocos partidos, claro. Como para que pueda hacer pesar su idea. Estas cosas ahora no usted, suman al grupo. ¿No le parece que se podría haber manejado distinto? Como fue una discusión, ya está, pidió perdón. A ver, igualmente, a ver, Dani, ¿Qué sí. tipo, qué tipo que es? No es el capitán por una cuestión que es otro compañero que está desde antes. Claro. Entra caliente al vestuario diciendo, che, escuchame, si estamos jugando para la mierda, bueno, sí, está bien, los tonos. Obvio. Mucha adrenalina, terminás un primer tiempo. Hay un diario de mierda puso. Recrear, ¿qué pasa, Pérez? Mirá si me cansé, se le va a decir, ¿qué pasa, Pérez? No. Dale, boludo, contá. No, no mientas. No mientas, tampoco no es necesario. Aclaramos para el que no lo sabe que estas son cuestiones que pasan en el potrero y a nivel profesional constantemente. Esto tomó dimensión porque, bueno, me parece que. No sé, desde mi punto de vista, capaz que exageradamente, porque si Pablo Pérez le pidió perdón, en mi forma de ver, Pablo Pérez, en cierto modo, estaba defendiendo el KCC. Si bien no tiene que trabajo, claro, no, no tiene que tirar nada, digamos. Bueno, entonces, ¿no? Salma Cabaré y quilombo al pedo. Sí, listo. Estamos con los temas. Y dale, dale. ¿Qué temas? Vamos al minuto Echeverry, papá. Estamos antes los temas, bueno, el minuto Echeverry. Sí. Hablamos del domingo que. Un domingo agitado, con algunas bajas inesperadas, papá. Algunos flojos que no, no han ido, pero afrontamos el partido con mucha dignidad. Estamos con un protagonista que lamentablemente se lesionó. Y es mudo. Sí. Bernardito. Empezamos perdiendo. Pero a los 20 minutos nos quedamos con un hombre menos. Complicado panorama. Complicado panorama. El DT, bueno, aquí solo porque Colón tuvo un inconveniente. Ahí está en cara. Y bueno, ahí hicimos un cambio. Y bueno, tuvimos que afrontar todo el segundo tiempo un hombre menos, perdiendo. Lo dimos vuelta. Y faltando 5 minutos nos empataron en un golazo, linda definición. Y ahí dijiste, se nos viene la noche de vuelta. Y bueno, estaba complicado, pero lo vi al equipo con muchas ganas, con mucha sangre. Mucho huevo, dígalo. Mucho huevo, se puede decir. Sí, sí, claro. Mucha actitud, mucho huevo. Y fuimos a buscar el triunfo y lo logramos, y creo que merecidamente. No sé qué opina usted, Bernardito. Que yo me quedé afuera con bronca, pero bueno, no pude hacer más. Y los pibes, la verdad, eran unos huevos bárbaros. Con 10, muy bien. Con 10, después de venir de perder 4 partidos. Bueno, empezamos la remontada del domingo, vamos por más, a las 12. Un desahogo. ¿Cómo te lesionaste? Me lesioné mal, estaba jugando muy fuerte, muy brusco. Y se me fue la rodilla para afuera. ¿Solo? Sí, solo. Un ligamento, algo, hay que ver, hay que hacer la resonancia. Va, hay que activar ahí, ¿eh? Sí. Encima estabas de gira. Estaba de gira, sí. Ah. Sí. Tuviste el mismo inconveniente que el Colón, pero el Colón no fue. Es que bueno, hay parte del cuerpo técnico que está de gira. Y bueno, bueno, a ver. ¿Quién es de uno? Gira, un recital de la banda tributo en Bursaco. Como corresponde. O sea, te quedaste sin tren. Claro, no es que no quisiste. No es que no quisiste volver antes. El Turco asistió. Sí, muy buena banda, la verdad. Pensé que al partido decía. No, yo quiero saber quiénes hicieron los goles y cómo fueron los. La verdad que me pone muy contento dos cosas. Que Lauti, que le pega muy bien a los tiros libres. tiró dos centros muy buenos y dos goles de cabeza, uno de Juancho. Golazo. Siempre vigente, 9. Juancho muy San. Bien. Otro de Juaco. Sí. Juaco que cabecea muy bien. Gran central. También y centro del Auti. También centro del Auti. Y gol, ¿no? Sí. Y después jugada de Juaco, después de un centro del Auti, un rechazo. Juaco centro, pasada, la paró el Pampa. Gol del Pampa al 3-2. Buenísimo que los dos delanteros hicieron goles como Juancho y Pampa. Sí. Y que hagamos dos goles por otra parada es muy bueno. ¿Cómo se gritó el tercer gol? Así. Así. ¿Cómo estabas, Dani, a mí, no? Ah, no, estaba sí, tranquilo. Preguntale a Rodri, yo no quiero. ¿Cómo estaba? Estaba tranquilo. No, ¿modo becasese o? ¿Modo becasese? No quería ni tomar birra, estaba tranquilo. ¿Viste? Estaba tranquilo. Confía en los muchachos. ¿Quiere escuchar algo de música? Sí, sí. Toda la vida, más si la elegís vos. Bueno, tenemos un 3x1 muy bonito de una banda argentina que se llama Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y como nos gusta traer cosas raras, bueno, trajimos un 3x1 de temas inéditos. Cayendo de mar.

Redondo, qué banda. Pasaba Nene, Nena recién, estamos escuchando. Es un demo del año 1982. Primer tema que escuchamos de estos polvos futuros lodos de Palladium del 86. Al igual que el regreso de Mau de Palladium el 18 de octubre de 1986, presentando justamente el disco Octubre. ¿Hay personaje de T? Hay un gran personaje. Opa, peso pesado, un PP. Un PP. Primero, es el primer personaje que le tenía bronca cuando apareció. Es un dato. Porque Mauro no tiene ni idea. No. Y eso no ayudó. Es un deporte individual que nos gusta mucho. Y la verdad, ¿por qué le tenía bronca? Primero porque la cancha, uno lo veía que cada vez que acertaba en su deporte, pegaba unos saltos, unos gritos, decía, ¿qué te pasa, flaco? Tranquilo. Bueno, no tenés idea. Leighton Hewitt. Estás en el deporte, pero te equivocaste de continente. A ver, ¿tengo otra chance? Sí, porque es mucho más grande que Leighton Hewitt. No, uno de los grandes de la historia. Ah, no, no. Contemporáneo. Estoy, no, estoy perdidísimo. Zurdo. ¿Brasilero? No, europeo. Europeo. Sur de europeo, tenista, no. Tenista, ¿no? Tenista, por supuesto. Estamos hablando de tenis. El señor, bueno, vamos derecho, sí, si no perdemos sí, tiempo. Sí, el señor Rafael Nadal Parera. ¿Por qué le tenía bronca yo? Más allá de que gritaba mucho sus puntos, más allá ahora vamos a sus títulos y todo, cuando él irrumpió, nos dimos cuenta que nunca más un argentino iba a ganar Roland Garros, porque era la época de Gaudio, de Coria, de Nalbandián, que podrían haber ganado. Es más, el que gana Gaudio, con la final, la famosa final con Coria, Nadal se lesiona, si no la hubiera ganado él. Sí, obvio. Entonces, bueno, nació el 3 de junio del 86, de una familia de deportistas. Su tío jugaba en el Barcelona. Y su otro tío fue Tony Nadal, su manager toda su vida. Está con 19 títulos de Grand Slam, a solo uno de Roger. Y bueno, viendo lo que es Roland Garros, que lo ganó en 12 ocasiones. Y también ahí destituyó al gran Guillermo Vilas para convertirse en el mejor jugador de polo de ladrillo, sin dudas. Sin dudas. Sin dudas. Sí, 12 ocasiones no tiene. No tiene discusión, ¿no? Eso, claro. No se puede decir nada, ¿no? Un animal. Sí. Wimbledon 3 veces. Australia 4. Bueno, ganó 33 años, ¿no? Serían del 86. Sí. 33 añitos. Y también ganó la medalla en los Juegos Olímpicos del 2008 en Pekín. Y también la medalla de oro en Río de Janeiro 2016. O sea, estamos hablando de un fenómeno. Tiene otros récords. Es el primero que ganó más Master Mills, que sería los torneos en menor importancia después de los Grand Slam, con 35. 33 tiene Djokovic, 28 Federer, 22 Lend y McEnroe 19, Connors 17. Mejora, grandes jugadores atrás, ¿no? Es el único que se convirtió en el ganar el Grand Slam Clay, que considera en el mismo año ganar 3 Master 1000 sobre la misma tierra, Monte Carlo, Roma y Madrid. O sea, ahí en polvo de ladrillo, imbatible. El de chico, el padre a los 12 años le dijo, bueno, a ver, ¿Qué querés hacer? ¿Jugar al fútbol o jugar al tenis? Al básquet. Al básquet. Iba a decir. Y obviamente eligió bien. Dijo, no, quiero jugar al tenis. Porque parece que juega bien al fútbol, ¿eh? Zurdo, buen jugador. Si lo vino a jugar con mucha sangre, me lo imagino, ¿no? Jugando al fútbol. Carrilero por izquierda. Un mareque. Sí, con más sangre, me parece. Sí, sí, sí, con un poquito más de marca y con un poquito más de llegada. Ahí cuando tenía 14 años hubo un problema con la Federación Española, que lo quería trasladar a Barcelona, y el tío dijo, no, nos quedamos en Mallorca. Bueno, en definitiva, el tío ahí armaron un equipo de trabajo y dijeron, vos vas a ser un deportista de élite, y fueron contra la Federación Española, que no le dio un mango, siendo Nadal un proyecto, ¿no?, a los 14 años. Bueno... Ahí nos damos cuenta a veces las cosas políticas, ¿no?, como entran en el deporte. ¿Cómo jugaba Nadal? ¿O cómo juega? ¿Por qué cómo juega? ¿Por cómo juega? Perdón, ¿Para cuánto más tiene de carrera? La verdad que ese es un tema que me tocaste yo viendo el estilo Nadal, ¿no? Agresivo, corriendo todo, el mejor defensor del mundo para mí. O sea, vos lo ves a Nadal que lo tienen ahí contra las cuerdas, le tiran y él devuelve y te ataca. No solo que te la devuelve, sino que te la pone... No es que te la pasa de la red nomás, ¿no? Sí, y yo creía cuando era joven que no iba a durar, es del 86, tiene 33 años, y la verdad que está en un momento impresionante, se tuvo lesionado en la rodilla... Yo pensé que ahí le iba a costar, pero la verdad que con el estilo de juego agresivo, aún defendiendo es ofensivo porque te mete un contragolpe bárbaro y es un jugador... La verdad que creo que de los que vi, eso que más demuestran, no digo con más huevo porque queda feo con los demás, pero con más sangre por ahí. Vos lo ves correr, el tipo se te planta ahí enfrente y empieza ahí a moverse y te grita los puntos. Y también yo por eso pensé que fuera la cancha sería así, pero nada que ver. A través de los años se mostró que es muy humilde. Ahora vamos a leer un par de frases. Claro, y se mantuvo, ¿no? Y aparte... eso lo hace muy grande porque afuera de la cancha sí, pero adentro de la cancha se transforma y... intimida, creo yo que intimida. Por ahí no a Federer o a Djokovic, pero de ahí para abajo, creo que a lo demás intimida a todos. No sé qué opinan de Rafa. Es un genio, sí, coincido totalmente. Te iba a preguntar, ¿cuál es el fuerte para vos de Nadal? ¿El fuerte? Sí. La derecha. La derecha es un golpe que... cuando él está, o sea, todos le tratan de jugar al revés, ¿no? Porque a más allá que tenga un revés buenísimo, la derecha es lo que te decía. Siempre la derecha él tiene la posibilidad de atacarte, por más que le vole, juegue fuerte y a la línea, él si llega te va con la derecha, te va a atacar. Y bueno, tiene un potencial winner en cada sí. Tirito. Sí. Tiene. Aparte es una cuestión de desgaste, porque si vos le empezás a tirar y ves que el chabón llega y te devuelve, viste, y le tirás otra bomba y el chabón llega y te devuelve otra bomba y... No, eso te desmoraliza. Momento, claro, eso es lo que voy, viste. La tercera, la cuarta, la quinta, si pará. Qué mal le tiro, viste. Y que la mayoría no son pasa de la pelota. Te atacan todo el tiempo. Sí. Con respecto a eso, el investigador de tenis John Yadel utilizó una cámara de video de alta velocidad y con un software especial para contar el número promedio de revoluciones de una pelota de tenis alcanzada por Nadal. Ahí tenemos un tema, ¿no? La tecnología. ¿Qué dijo la tecnología? Lo habían medido en Agassi y en Sampras. Hace un tiempo, ¿no? Y el promedio era entre 1800 y 1900 revoluciones. Federer por minuto. El golpe. Federer, 2700. ¿Cuánto dio Nadal? A ver. Obviamente ganó. Vamos a empezar por ahí. 3000. Un poquito más, Turco. ¿Todavía más? Mirá. 3200. Bueno, ese es su golpe, Colón, lo que vos me decías. Y la verdad que es un tipo que se dedica evidentemente al entrenamiento, es lo suyo, que nunca se da por vencido y que es verdad, uno, no sé, a vos me parece, Mauro, que vos tendrías la misma sensación que yo con él. No me caía bien, ¿no? Porque esos gritos, esos movimientos, te chantaba, todo medio soberbio, ¿no? Sí. Parecía medio soberbio. Pero la verdad, sus colegas lo respetan y lo quieren todos. Y bueno, él adentro de la cancha quiere ganar, te lo demuestra y te gana. Tiene mucha sangre. Claro, claro. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Adentro del deporte, otra cosa, ¿no? Sí. Hace poco es muy humilde. Vamos, un par de anécdotas y un par de frases. Ahora están jugando la Copa Leiber Cup, que juntan guita, juega Europa contra el resto del mundo. Y le tocó a Rafa. Ay, Europa. Siempre sí, contra el resto del mundo. Presentó a. Le tocaba a Rafa presentar a Roger Federer. Y dijo: bueno, vamos a presentar al jugador más desconocido del mundo. Empezó, ¿no? Uy, ¿con qué se aparece? Tranquilo. Tengo que presentar a mi rival, probablemente el más grande de todos y mucho mejor tenerlo a mi lado que tenerlo en contra, el único, Roger Federer. La verdad que bueno, eso fue ahora, ¿no? En esta excelente semana, ahí demuestra la humildad de Rafa, ¿no? Porque sí, lo hace más grande. No lo veo a Cristiano. No, ah, no. Reconociendo. La verdad que Lionel me... Sí. Es verdad, tenés razón. ¿Qué le inculcó el tío? Disciplina, simple, humilde, respeto al rival, ambición, motivación o tenacidad. Y formaron un dúo, la verdad que... ganador, 1000 por 1000, dentro y fuera de la cancha. Para llegar a cualquier meta, pequeña o grande, solo hay algo en común: proponérselo y trabajar. Las personas que se destacan en las vinas son las que perseveran, dice Rafa. La gente que triunfa es la que se da más oportunidades. Siempre, ¿no? Como auto alentándose, ¿no? Sí, flagelándose. Sí, no, tanto de motivación. Sí, pura, motivación pura. Motivación pura. El fracaso no es llegar. Es no llegar, perdón. El fracaso es no dar lo máximo, claro, ni intentarlo. Ni intentar. De todo se aprende. Sobre todo hay que tener respeto por el rival. Quien se siente especial por saber que hace una cosa bien, esta es muy interesante, o muy bien, como yo, tiene una condición que es incuestionable: es especialmente tonto. Muy buena. Sí. Y acá creo que lo más fuerte de Rafa, ¿no? Para mí, su, si vos me decís más allá de los golpes y todo, ¿qué es la virtud Rafa Nadal? Lo sintetizo acá. La cabeza lo es todo. La actitud es aguantar más que el contrario. Creo que esa frase lo define a Rafa viéndolo jugar y viéndolo jugar. Es que y también la verdad tiene resistencia también, aparte de fuerza, de energía, sí, de constancia. Tiene mucha resistencia. Arquea mucho la columna y saca un latigazo terrible de saque. Sí. Y se saca los calzoncillos del culo, sí, cuando eso va a sacar. Siempre. Es un tic. Sigue siendo el mismo ritual. Sí. Cada vez antes de sacar, el tipo se toca la oreja. Es un tic. Sí, sí, y se saca el calzón. Más que ritual, es tic. De la cola. Está muy bien. Está muy bien. Lo banco en eso. Sí, si sí tenemos unos temitas, tengo una sorpresita. Ah. Bueno, vamos con algún temita de los que quedan. ¿Sabías eso vos? ¿Soda puede ser? Sí, cómo no. Bien, David. Encontré la mitad del amor. A ver si vengo afilado. Qué lindo. Es de fútbol, porque como hablamos de un personaje que no es de fútbol. El jueguito tiene vamos que ser de fútbol, sí. Vamos a tratar de hacer la selección de extranjeros en el fútbol argentino. ¿Me voy a olvidar de jugadores? Bueno, no importa. Es muy selectivo. Hice más o menos los armé ahí. Hay que elegir tres en cada puesto y hay que elegir uno. Arranque. Claro. Si me equivoco, los que me olvido después que me. Martín Campaña, el arquero. Sí, sí. Hay tres arqueros. Uno es Martín Campaña, de Independiente. Sí. El otro es Arias, el arquero chileno de Racing. Y el otro es Silva, el arquero paraguayo de Huracán. Campaña. Unánime. Todo es unánime. Sí. Perfecto. Izquierda. Salazar, colombiano. ¿Dónde juega? San Lorenzo. Sandoval, argentino juniors, uruguayo, no sabía. Juega bien. Ese me juega bien. Ese Botello. Ese me gusta. ¿Cómo es Andrade, Unión? Que lo puse ahí porque el negro... Lateral izquierdo. Derecho. Bueno, yo fui con Sandoval. Ahí para que te sacuda. Te sigo. Si sacude a mí, yo lo banco, Sí. No lo vi jugar, pero... Es de tu escuela. Mirá, lo es argentino Junior, tiene que verlo a candado. No, la verdad que no vi jugar a ninguno de los dos. A ninguno de los tres. Voy con Salazar, lo sigo a ustedes, muchachos. Bueno. Ya le cambié el apellido. ¿Qué? ¿Cómo es? Sandoval. Salazar es el otro. Voto anulado. Bueno, primer marcador está Paulo Díaz, de River. Salcedo. No lo vi jugar, dicen que es un chileno, fenómeno, ¿no? Sí. Chileno, ¿es? Selección. Salcedo, Huracán, paraguayo, también jugador de selección. Primer central estamos hablando. Y Rojas, de River. No sé, no encontré otro primer central paraguayo. Yo... voy con Paulo Díaz. Lo viste jugar. Vi sí. un ratito el otro día del partido con Godoy Cruz. Lo vi dos veces en la cancha ya. Yo vi ese partidito un rato y vi que tuvo un par de intervenciones interesantes. No. Sabe jugar mano a mano en el fondo. De votar porque no estoy en el tema. A ninguno de los tres. Ninguno. ¿Viste? Le doy la derecha al DT. Listo, seguimos entonces porque veo que ninguno de los tres vio a ninguno. Paulo Díaz, bueno, lo único que puedo decir. Bueno. Me hizo un bostero. Está muy bien. Sí. Acá tenemos Junior Alonso, segundo central, de Boca, paraguayo. Gonzalo Jara, el chileno de Estudiantes, jugador de selección. Sí. Y el peruano Abraham, de Vélez. Yo lo tengo en el grande T, Abraham, de Vélez. Bueno, Uruguay. Sí. Luis Abraham. Yo voy con Gonzalo Jara. Yo también, lo llevo a todos lados. Yo con el peruano. Sí, el peruano va para mí. Vamos. Mirá cómo se es el apellido del peruano. Abraham. Esta va a estar buena. Abraham. Gastón Silva, de Independiente, número 3, ¿no? Lo puse de 3 a Silva. Está bien. Fabra, colombiano de Boca. Y el chileno Mena, de Racing, que es muy buen jugador. Yo... voté a Fabra. Fabra, sin lugar a dudas. Sus jugadoras. Difícil. Ah, sus jugadoras. Sí, a mí sí. Me hubiera gustado ver a Mena en Boca, ¿eh? Es bueno, Mena. Sí. Yo voy con Fabra, chicos. Bueno. La verdad que me cierro. Silva. Bueno. Solo porque todos eligieron a Fabra. No, porque eso. Pero Silva está levantando. Está vamos levantando por el bien. Volante por derecha. A ver. Víctor Ayala, de Gimnasia. El paraguayo. Ex Lanús. Pablo Hernández, de Independiente, más allá que esté lesionado, lo ponemos. Y de que sea tucumano. Y ponemos a. No, pero bueno, es Chile. Juega para Chile. Sí. Y el colombiano Roa también. Yo voy con Pablo Hernández. Pablo Hernández estaba levantando muchísimo el nivel y tuvo, bueno, esa jugada. Bueno. Desgraciada. Me quedo con Pablo Hernández, sí, por supuesto. Turco. Yo voy con Roa porque es muy... tiene muy buen pie. Antes muy atajaba. Pie. Yo quisiera ir por Hernández, pero no te quiero contradecir. Para mí es argentino, por más que esté nacionalizado en otro país. Claro. Yo lo veo así, así que no lo voy a votar como extranjero y voy a votar a Roa. Bueno, ¿te gustaría que yo voto a Ayala por el apellido y por el Diego? Así que ahí le damos muy buena pegada, Víctor Ayala, una gran pegada. Tiene gol. Es un muerto hambre. Acá tenemos una linda disyuntiva, tres buenos. Marcelo Díaz de Racing, chileno, de Rossi, el italiano de Boca, y Rodríguez, de Defensa y Justicia. Rodríguez. Ex Independiente. Ah, mirá. Ah, viste. Ay, me tocaste el corazón. Y no, Mena juega muy bien. Mena no, Marcelo Díaz. Ahora, digo, no la historia. Estamos hablando ahora. Ahora, hoy. Yo creo que sí, es más influyente, bueno, pero bueno. Está bien, bueno, está bien. Acá se respeta todo. Claro. Te afabra, no digas eso. ¡Mágico! Vos la sabés. Bueno, por izquierda vamos con De La Cruz, Matías Rojas de Racing, que juega para Chile también, y Cecilio Domínguez de Independiente. Bueno, son los tres muy buenos jugadores, quiero aclarar. La verdad que es muy difícil. Yo voy a votar a Cecilio Domínguez. Por más allá que De La Cruz me gusta mucho. Yo voto a Cecilio Domínguez. Hicimos el cambio ahí de ahí fuimos políticos los dos. ¿Vos votado De La Cruz? Yo votado De La Cruz. Por lo menos por rendimiento, no digo por potencialidad. Es muy bueno. Es muy influyente, ¿no? ¿A Villa lo pusiste por derecha? No, Villa está delantero. Está de delantero. Tranquilo. No, ¿Quintero entra en la votación? ¿Eh? ¿Entra en esta votación Quintero? No, Quintero va de enganche, tranquilo. Bueno. No está delantero. Lo vota Cecilio entonces. Bueno. ¡Opa! Mirá la feria que tiene el paraguayo. Bien, yo me cansé ya de paraguayos. Paraguayos y colombianos que nos desilusionan. Bueno, delanteros de enganche tenemos a Juanfer Quinteros, al Mellizo Romero de San Lorenzo. Uf. Que es ¿cuál un de gran los dos? Jugador, una sí, bomba. Un gran jugador. Y tenemos ¿a quién tenemos? ¿De qué tenemos? A Lauti. A Galdames de Vélez, que es el hijo del. ¿Del viejo Galdames? Del histórico Galdames de la selección chilena, que es un gran jugador, un gran proyecto de jugador. Pablo Galdames. No, Pablo Galdames es el hijo de Pablo Galdames. El hijo, claro. Bueno, creo que acá. No, aunque Romero es un gran jugador, ¿eh? Romero es un jugador de selección. Ángel Romero. Sí. Y yo me quedo con Juanfer Quintero. Yo Ángel Romero lo vi en una cancha de fútbol. Mi hermano lo hizo echar del partido. Lo sacó. Le gritó todo el partido. Y todo el partido que duró él en cancha. Y lo expulsaron. Así que me quedo por pegada con Juanfer Quintero. Ojalá que vuelva bien de la lesión que tuvo. Ojalá. Por sí, el fútbol, ¿no? Perdón. Por el fútbol. No, claramente. Yo creo que Romero es... Es muy bomba. La verdad que tiene mucha fuerza. ¿Cuál era el primero? Juanfer. Quintero, ya lo anticipó. Lo había dicho en la anterior. Pidió... Vamos con el 9 de área. Santiago Silva. Ese es uno, muy bien. Claro. Mi voto está ahí, por supuesto. El Morro García. Tentador. Y Rafael Santos Borré. También tentador, Santiago Silva. Bueno, qué trigoleta que trajiste a la mesa. Y bueno, traje lo que yo pensé que era lo mejor, los tres que a mí más me gustan. No, que son tres excelentes jugadores. Borré. Me gusta mucho. El Morro, ¿te gusta? Sí. El Morro también me gusta, pero Borré. El Morro tiene otro problema. Valfredo. Por eso fue no. Verá, voy. No, claro. Siempre hay un acusado. Siempre uno por noche. Son más rápidos de señalar que el turco, ¿viste? Como ensucian acá, ¿eh? Buen prejuicio que hay. Bueno, yo voto Borré igual, ¿eh? Por presente y futuro, por la edad que tiene. Sí, Borré. Es chiquito Borré, ¿no? Es jovencito. Sí. Aparte, es jovencito, sí. Chicos, claro. chicos, se nos está terminando el programa. Bueno, el último. Romero, el otro mellizo, Villa o Hurtado. Yo voté a Villa. Hurtado, por futuro, no en Boca. En Boca no va a andar. Sí. Al próximo club Villa que vaya, Hurtado. Bueno. Goleador del campeonato. Así, 20 goles. Antes de que nos vayamos, no nos olvidemos que mañana hay feria. Anda a festejar el día de la primavera a Avenida de Mayo 1902. Ramos Mejía va a estar nuestro licenciado y dibujante personal y particular de este hermoso espacio que es Carpenauten, como es el licenciado PZ. Y también el 11, 19 y 20 de octubre y 1 y 8 de noviembre, la compañía de teatro En Mangas de Camisa presenta Hablando a tu Corazón, inspirada, lógicamente, en la obra de Charlie García, en el Teatro Don Bosco, también en Avenida de Mayo 1902, Ramos Mejía. ¿Qué día, Mauro? 11, 19, 20 de octubre, 1 y 8 de noviembre. Muy bueno. No sabría decirte si es viernes o sábado, o lunes, capaz. Bueno, pero ya lo sabemos. Pero ya sabés que tenés que ir ahí a ver, claro, exactamente, esta compañía. Lo voy preparando. Ha venido uno de los integrantes de la compañía, ha visitado este programa, nuestro querido Yamil, que esperemos que venga también a conocer este nuevo espacio y a presentar esta obra. Bueno, entre tantas otras cosas. Bueno, damos por finalizado. Muchas gracias a todos por el aguante. Hasta el viernes. Buena semana. Hasta el viernes. Okay, let's go. 1, 2, 1, 2, 3, 4.